FM Río 94.3. 11:56 de la mañana de este domingo 6 de septiembre. Llegan a detectar a la ciudad de Coronda y, entre otras cosas, la idea es hablar de esto con la directora del SANCO, con la bioquímica Silvina Finochetti. ¿Cómo está, Silvina? Buen día. Hola, muy buenos días, Marvel. ¿Cómo estás? Bien, te escucho muy bajo. Muy bajo ahí. Bueno, ahí estamos mejor. ¿Estamos mejor ahí? ¿Hola? Sí, un poquito bien. Voy a prestar mucha atención porque... No, vos sabés que esta mañana arrancábamos hablando de lo que a nivel nacional es el gran estrés que tiene todo el personal de la salud de este país. Sí. Evidentemente no es para menos después de 6 meses de trabajo arduo y cada vez más. La primera pregunta sería esta: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sentís? Bueno, y obviamente desde la primera persona que sos vos a la gente que te acompaña en este trabajo. Y sí, Marvel, a esta altura estamos todos un poco bastante cansados, un poco bastante agotados. Es todo un equipo que está trabajando desde Coronda para paliar esta situación, y el equipo entero ya está sintiendo esta situación de lógica de cansancio, desde la cabeza, en este caso representada por mí, hasta todo el grupo. Llega un momento que uno empieza a sentir esta situación. Y en cuanto al grupo hisopador, bueno, esta semana tuvimos una semana un poco más tranquila, después de las 2 semanas súper complicadas y de no dar abasto. Pero bueno, pudimos un poco bajar el tema de contagio. La gente ahora está como entrando en un estado de concientización mayor, y bueno, en esto se tradujo en esta semana un poco de más tranquilidad. Pero en su momento estuvimos muy agotados. No solo es en el momento de salir a tomar la muestra, sino todo el seguimiento por detrás que viene ante una situación de casos positivos. Hay que indagar y buscar los contactos estrechos, armar planillas. Implica todo un equipo, no solo el médico, sino hasta la parte administrativa que se pone detrás de esta situación, armando planillas diarias, que se suma no solo la gente positiva, sino los controles que hacemos a los viajeros, los controles posteriores de los negativos cuando la persona es un servidor esencial. Aunque dé negativo, se sigue controlando diariamente durante 10 días consecutivos. Es decir, es un gran trabajo que a lo mejor no se ve. Se ve nomás a la ambulancia cuando llega a la casa a hisopar, y después no se ve el trabajo, pero es muy intenso y muy desgastador. No se ve, no se ve porque no se sabe, Silvina. O sea, entiendo que todas estas cosas, en la medida en que... Es que tampoco sé si tendríamos que saberlo, ¿no? Pero está bueno que vos lo digas para tomar un poco más la dimensión del trabajo enorme que tiene. Sí, yo oportunidad que tengo lo comento, lo hago saber. Y bueno, para que un poco entiendan, siempre se lo hago y se lo recalco en el Comité de Crisis Municipal, todo el trabajo que se hace desde salud. Siempre hay, en el grupo hay muchas instituciones, el Consejo Deliberante, todos están sabiendo cómo nos manejamos. A veces a lo mejor no lo sabe la gente, claro, el resto de la población, exacto, la comunidad, pero yo no hay oportunidad que no lo cuente. Entonces, realmente podemos decir que esta semanita fue un poquito más, bajamos los decibeles y estuvimos un poquito más tranquilos, pero eso no significa que bajemos los brazos o que nos tranquilicemos. Siempre tenemos que estar pensando y recalcando sobre todo el tema de los cuidados que todos debemos tener para evitar que esto nos toque, o a veces tratar de minimizar el contagio lo más posible, tratando por supuesto de hacerlo lo mejor que podamos hacer desde lo personal, porque ahora ya a esta altura de la pandemia es un tema personal. Cada uno toma su responsabilidad propia. No, ya a veces se pierde la parte institucional, ya no podemos obligar a nadie, ya es una responsabilidad individual. Estoy charlando con Silvina Finochetti, que es directora del SANCO de la ciudad, y esta semana arrancó el plan Detectar. Contanos un poquito de esto. Bueno, el plan Detectar lo habíamos programado para el día miércoles, lamentablemente nos jugó una mala pasada el tiempo, pero bueno, lo logramos arrancar el día viernes, nos acompañó bien el clima. Desde sus comienzos estaba pactado el comienzo, valga la redundancia, del barrio Las Fuentes. Así lo hicimos, así en el predio del CAP, del servicio, del dispensario, perdón, ahí comenzamos al primer día del Detectar, a las 10 de la mañana, arrancamos, vino gente de región a apoyar la apertura del plan. Y bueno, lamentablemente no tuvimos una llegada muy, muy importante. La gente que se acercó, que fueron solamente 11 personas, se acercaron con distintas inquietudes que no terminaron en un criterio de hisopado. Pero lamentablemente yo esperaba que viniera más gente. También sabemos que a lo mejor les temen, tienen un poco de miedo, pero en todo momento se les avisó que no es cuestión de estigmatizar a nadie, que se acercaran, que se sacaran las dudas. Empecemos por un principio. ¿Qué es y cómo funciona? Porque por ahí no se sabe qué es. O sea, a ver, ¿están ustedes ahí? Quien tenga alguna duda o haya sentido algo, va, ¿cómo es? Yo lo expliqué en una conferencia de prensa que hice para toda la comunidad, que era un plan Detectar diferente al que habíamos hecho en el primer Detectar que hicimos acá en la comunidad. Claro. Que fue el puerta a puerta. Por ahí no, por ahí no, queda la duda. Claro, ahí ahora no fue el puerta a puerta, se cambió la modalidad, eso vino desde el ministerio, la disponibilidad de cambiar esa forma de llegar a la comunidad, ubicarse en un lugar fijo unas horas, que determina por supuesto el territorio, claro. Y se espera la llegada de las personas que tienen ciertos síntomas o que creen entender que están dentro de la sintomatología, claro. Ahí se les hace se le hace unas preguntas, se le toma sus datos, se ubica dentro de un sistema triaje donde se determina si sí o si no están dentro de los protocolos de criterios de toma de muestra, y si así lo estuviera, inmediatamente se pasa hacia otro lugar. Nosotros teníamos dos carpas armadas y en la segunda carpa estaba el médico hisopador, y ahí inmediatamente se realizaba el hisopado, y ese hisopado ya partía a la tarde para Santa Fe, para Laboratorio Central. Ajá. Y si todo iba bien, al otro día ya teníamos los resultados. Es decir, era una oportunidad única que tenían en ese momento los vecinos. No quita que el próximo Detectar, que lo vamos a hacer el lunes, no puedan concurrir. A lo mejor si no supieron o no estuvieron con la información certera, no significa que nos vamos a otro barrio no puedan ir. Claro, correcto. Ahí se nos invita a concurrir a toda la población. Claro. A lo mejor el barrio donde estábamos no podía llegar algunas personas, bueno, vamos hacia otro lugar. El lunes lo vamos a hacer en el predio del Tiro Federal, por ejemplo, tratando de abarcar lo que es la zona de barrios hacia el lado este. Vuelvo a repetir, Marvel, se puede acercar cualquier persona de cualquier punto de la ciudad. Por eso, si alguien del barrio La Fuente donde estuvimos o de aledaños quedó sin poder ir por una X razón o porque, bueno, por cualquier motivo, se puede acercar a los otros puntos. No es una condición de que en ese barrio se va a trabajar sobre la población aledaña. No, por favor, que se entienda que puede concurrir cualquier persona de cualquier punto de la ciudad y de los barrios de alrededor. ¿Durante qué tiempo va a estar el plan en Coronda, Silvina? Lo estamos haciendo, bueno, La Fuente era el día viernes, esta zona que quisimos abarcar del lado oeste el día lunes, y la parte céntrica vamos a hacerla el día martes. Si ve estos dos días que amerita otro día, se deja otro día. Claro. Eso es teniendo en cuenta cómo nos vamos manejando en el territorio. Eso es algo dinámico, como nuestros protocolos. Claro. Te consulto, para terminar, ¿tenés alguna referencia acerca del hospital nuevo? No, todavía estamos. No. Lo único que hubo un relevamiento el día martes, vinieron gente del ministerio a hacer ese relevamiento. Ajá. Vieron las ubicaciones de las camas, cómo estaban diseminadas en el hospital. Ajá. Camas vacías. Sí. Y bueno, con eso estamos a la espera de lo que ellos decidan. También vino la señora encargada, la señora Adriana Torres, de la Secretaría de Personal, donde, uh-huh, bueno, ella, observando esa situación de las camas disponibles, tenemos que hablar del personal que sea necesario, y ahí es lo único que yo sé. Todo depende de la decisión del Ministerio y del Gobernador, a ver qué es lo que va a pasar en estos días. Esperemos tener ya prontamente, lunes, martes, una respuesta para ver cómo seguimos en esta situación. Nosotros, yo porque estuve ahí con el jefe de personal, estuvimos pidiéndole que tengan en cuenta la posibilidad de la apertura, porque bueno, para nosotros, para el viejo hospital, sería un gran alivio, sin duda, pensar que podemos tener una internación adecuada. Sin duda. Es lo que nosotros le planteamos, y bueno, el hospital, dentro de todo, lo estamos manteniendo, porque sigue siendo mantenido por gente del viejo hospital. Es decir, nosotros estamos a cargo, yo como la cabeza estoy a cargo de abrir, cerrar y de sostener ese hospital. Uh-huh. Se lo está limpiando seguido, una vez por semana estamos yendo a hacer limpieza, mantenimiento del hospital, va continuamente a hacer lo que necesita, que son movimientos de agua. Se cargó el día miércoles, el día lunes se cargó el oxígeno central, y bueno, son cosas que vienen, son movimientos que se están haciendo todo por la parte ministerial, direccionado desde allá. Pero en realidad todo lo que es mantenimiento y lo que es conservación del lugar, todo depende del hospital viejo en relación a mí como la... Esperemos que sea pronto, con una mano en el ojalá corazón. Coronda. La verdad que sí. Sí, sí, obviamente que sí. Coronda lo necesita, sin duda. Sí, totalmente, de acuerdo. Esto es una necesidad de toda la comunidad. Sería muy importante que así fuera, pero que por ahí yo lo he dejado en varias oportunidades claro, que no depende en absoluto de la dirección del hospital, sino claro, que depende, por supuesto, de todo lo que es a nivel ministerial y de quienes ellos son los que deciden momento, modalidad, situación, quiénes van, quiénes no, claro, a ese nuevo hospital. Silvina, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, vamos a mantenernos en contacto. Yo siempre, como siempre, envío a un grupo ahí que estás vos también presente, todo lo que respecta a novedades y todo lo que vaya sucediendo, y en cuanto al plan detectar también, así que me gustaría, Marvel, si vos lo puedas replicar, para que la comunidad también se entere de lo que va pasando a nivel de ese plan, que es el que tenemos en estos días, y si fuese otras novedades, por supuesto, todos van a estar sabiéndolo, porque sería muy muy bueno y muy, muy muy oportuno para nuestra comunidad. Esa era un poco la idea de charlar contigo esta mañana, de hablar de lo que era el detectar, de dónde va a funcionar, y bueno, el anhelo de tener este hospital nuevo abierto, y saber cómo están ustedes de ánimo con todo este tema. Te agradezco mucho el contacto, que tengas un buen domingo, Silvina. Gracias, Marvel, saludos a todos, muchas gracias. Que estés bien. Charlaba con Silvina Finochetti, que es bioquímica y es directora del SANCO de nuestra ciudad. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.